Angélica, Angélica, Ángela María, 15 de abril es hoy, llegan a tu vida. La sala se viste con la fantasía, globos de colores, canastas de flores, bellas serpentinas. Globos de colores, canastas de flores, bellas serpentinas. Porque hoy es su día, porque hoy es su día, porque hoy es su día, porque hoy es su día. Angélica, Angélica, es la maravilla, con traje de seda, zapatos de villa, un mozo encantado, dobla las rodillas, le coge la mano y un valse de trau, bailan enseguida, le coge la mano y un valse de trau, bailan enseguida. Porque hoy es su día, porque hoy es su día, porque hoy es su día, porque hoy es su día. América, América, América Latina, conservas la fiesta más pura y más fina. La niña de 15, la niñez declina, y una mujercita tierna jovencita le cambia la vida. Y una mujercita tierna jovencita le cambia la vida. Porque hoy es su día, porque hoy es su día, porque hoy es su día, porque hoy es su día.